los borinqueños quiero saludarles para regalarles aires navideños, grandes y pequeños en la tierra mía. Bailan de alegría, tocando y cantando, todos celebrando de año nuevo el día, todos celebrando nieve de año nuevo el día. Gran felicidad, pero gran felicidad, júbilo y donaire, nos regala el aire de la Navidad. Respira bondad, la madre que cría, y con bizarría, salves y cariño, reciben los niños de año nuevo el día, reciben los niños manejo de año nuevo el día. Flores en los nardos, florecen los nardos en nuestras campiñas y cantan las niñas, lindos aguinaldos. Ruiseñor espaldo, con plena maestría, dan su melodía a mi tierra bella, celebrando en ella de año nuevo el día, celebrando en ella selenia de año nuevo el día. Otro papi andino. Echarle Toñito Bajé. Cantos a derroche, pero cantos a derroche se oyen por doquier, y no puede haber llantos ni reproches. La luna en la noche de luce atavía, la monotonía deja de existir para recibir cheito de año nuevo el día, para recibir.